¿Qué tal, Pepe? Muy buen mediodía para todos. Así es, estamos expectantes porque mañana, alrededor de las 10 de la noche, va a dar inicio el recital de El Indio Solari en nuestra ciudad. Bueno, se esperan alrededor de 70.000, 80.000 personas en nuestra ciudad mañana. Gente que ya ha comenzado a llegar de distintos puntos del país, también de países limítrofes que van a estar participando y, bueno, siendo parte de este espectáculo. Uno de los shows más importantes que se va a dar en Junín en los últimos años. Estamos, Pepe, con el intendente de la ciudad de Junín, con Mario Meoni. Bueno, el municipio ha sido de alguna manera el gestor de que esto se pueda llevar a cabo en nuestra ciudad. Imaginamos, intendente, que las expectativas son muchas. Sí, bueno, buenos días. Sí, la verdad que muchas expectativas. Sinceramente, es inimaginable poder ver tanta cantidad de gente junta en un espectáculo en Junín. Creo que algo que no ha sucedido nunca, ni aún hace pocos días cuando tuvimos el TC Turismo Carretera, que hubo 50.000 personas, pero esto va a exceder largamente eso. Así que, bueno, la verdad es que con mucha expectativa, esperando con ansias y que todo salga tranquilo, en paz, como creemos que va a ser efectivamente, ¿no? Estamos a más de 24 horas del inicio del show y ya vemos en las calles de Junín, bueno, mucha gente con mochilas, muchos jóvenes. Vemos también que la laguna natural que tiene esta ciudad también está poblada de gente que vino a disfrutar del fin de semana y del recital de Solari en Junín. Sí, bueno, felizmente lo que nosotros deseábamos, que viniese mucha gente con anticipación y que se quede después, ¿no? La idea es que no solamente venga la gente a recitar, sino que disfruten Junín, que conozcan Junín, y creo que se está dando de una manera espectacular. Bueno, de hecho creo que lo muestra el agotamiento de todas las plazas hoteleras a partir desde ayer, prácticamente está todo agotado, lo mismo las casas de alquiler para todo el fin de semana. Así que bueno, la verdad que contentos de ya ver mucha gente paseando y conociendo nuestra ciudad. Y bueno, respecto a nosotros cuando decidimos avanzar con un espectáculo de estas características, que por supuesto tiene sus complejidades, pero entendemos que fundamentalmente hay muchos beneficios para la ciudad, y el primero de ellos es que hay turismo y hay gente que va a descubrir Junín a partir de esto, ¿no? Bueno, una de esas complejidades tiene que ver con la cuestión de la seguridad, en la cual se ha preparado un plan especial, digamos. Sí, por supuesto. Y la verdad es que debo reconocer y agradecerle además a la productora del Indio Solari, que ha trabajado con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, y que cada vez que nosotros hemos hecho requerimiento en materia de seguridad, hemos tenido respuesta permanentemente. Y bueno, de hecho, ellos están aportando en total más de 1.400 personas para estos días de realización del evento. La policía de la provincia ha puesto también 680 efectivos a disposición, que van a ser 80 a partir de ya hay 80 efectivos trabajando en el área, más 600 que se suman a partir de esta noche. Por lo tanto, digo, bueno, también ha habido un compromiso por parte de las autoridades provinciales, del gobernador, del ministro de Seguridad, en función de esto. Y bueno, tratando de que todo el mundo venga a disfrutar de una fiesta, digamos, y que los juninenses también lo sientan como una fiesta y que no se vean invadidos o sobrepasados. Por lo tanto, entendemos la seguridad no solamente para los que van al espectáculo, sino para todo el entorno también, ¿no? Gracias, ¿sí? No, gracias a ustedes, buenos días. Bien, Pepe, ahí pasaba el intendente de Junín, Mario Meoni, dando, bueno, algunos, un pantallazo de lo que va a ser este show en el día de mañana en nuestra ciudad, para que ustedes tengan una idea de lo que implica, ¿no?, la realización de este recital en Junín. Junín tiene aproximadamente 90.000 habitantes, y bueno, se espera una cantidad similar de asistentes en el recital. Muy bien, Diego, te agradecemos mucho el informe. Casi que Junín va a duplicar por un día su población. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Pepe, a todos los amigos de Farco.